Sí. Caramelito. Y cuánto que la quería a esta noviecita mía, era un tiempo hermoso. Pero un día entré en el limbo, me encontré con este ritmo y con tantos locos sin parar. Que de la cabeza hasta los pies comencé a bailar sin saber por qué. Comprendí que no era para mí, ni yo para ella. Caramelito, caramelito. Me tiene que estar doce al baile voy. Caramelito, caramelito. No me tiene que estar doce al juicio mal. Sí. Oye. Era mi caramelito. Era todo mi amorcito, me jugaba todo. Pero un día entré en el limbo, me encontré con este ritmo y con tantos locos sin parar. Que de la cabeza hasta los pies comencé a bailar sin saber por qué. Comprendí que no era para mí, ni yo para ella. Te vi sonreír tiernamente, cuánto nos quisimos.